recibir a Perón. El tema es que, debido a la masividad de la convocatoria, también iban 60.000 personas en la columna sur. Los hechos se precipitan. Otro tanto en la columna norte. Sí, en una movilización tan amplia y que un sector se quiera acaparar el protagonismo, como fue la derecha peronista en ese momento, y que se vea, se sienta atacado, entre comillas, por otra fuerza y que quiera solucionarlo a los tiros en un día de felicidad para el pueblo argentino, después de 18 años de proscripción, realmente es algo increíble, que fue originado por los movimientos de derecha que quisieron copar el acto. Y esta cuestión. Ahí dice Rafael, y con mucha certeza, que eso marca el cómo iba a ser el proceso de ahí en más, cómo se iba a hacer todo lo posible para impedir que el retorno de Perón volviera a marcar el camino de justicia social que había tenido entre el 43 y el 55. Ese episodio, si bien lo protagoniza un sector del peronismo, yo lo llamo al revés, yo invierto la carga de la prueba y digo que los infiltrados eran ellos, la derecha peronista se infiltra en un movimiento que originariamente es revolucionario, que transforma a la Argentina y la vida de la clase obrera. Sí. Un pensamiento de derecha es un pensamiento que es ajeno a esa historia, y forman parte de una ofensiva del imperialismo y las fuerzas locales oligárquicas de impedir el avance popular y tomar el poder por la fuerza. Y ese episodio de Ezeiza debe ser puesto en ese contexto, no en otro contexto, porque no se trata, como también lo refleja una película producida por Aries, por Olivera y Ayala, que creo que la dirige Ayala mismo, que es No habrá más penas ni olvido, basado en un libro de Osvaldo Soriano, que también era antiperonista, hay que marcarlo, en el cual pinta el peronismo como un enfrentamiento entre fracciones, unos derechosos y otros izquierdosos. Yo creo que eso contribuye a una banalización de la historia argentina, una falsa interpretación de una lucha que es la lucha de un pueblo que se canaliza a través del peronismo, que es un tema, un movimiento complejo de interpretar, pero que no puede ser reducido a una lucha entre bandas, de como si fueran luchas de fútbol. Sí, sí. ¿No? La realidad es que ese acto fueron como 2 o 3 millones de personas y muchos que no estaban ni siquiera encuadrados ni en Montonero ni en ninguna agrupación política ni sindical. La columna sur recibe esta agresión y producto de ella José Luis Nel queda muy mal herido. Tiene un enfrentamiento concreto en las cercanías del palco, ¿no? Sí, con un grupo liderado por el capitán Chavarri, que baja del palco básicamente a reprimir a sectores de Montoneo que se estaban acercando, para poner sus pancartas, para que el líder los pudiera ver, y para esta cuestión, y no como una cuestión de copar el acto. También hay un malentendido que algunos atribuyen a Montoneo la intención de copar el acto. Pero en cualquier caso, Montoneros apostaba a la movilización, a la masiva movilización que tenía, y no a un enfrentamiento armado de ninguna manera ese día. Lo copaba con cientos de miles de personas. Sí, las personas copaban el acto. Eso es lo que hay que aclarar. La derecha no tenía un poder de movilización importante, era pequeño, basado en algunos gremios. Pero la movilización importante la ponía en Montonero, como fue después el 1 de mayo en la Plaza de Mayo. Sí. Es así, ¿no? Bueno, acá queda fruto del enfrentamiento muy mal herido, y a partir de acá se desata un calvario en su vida personal, ¿no? Porque fruto de esta, de quedar muy mal herido, después quedó cuadripléjico y no podía caminar. No podía caminar sin silla de ruedas. Y bueno, la peleó como pudo y viendo distintos especialistas, intentando rehabilitación, pero era evidente que hay ciertas cosas que lamentablemente incluso hoy la medicina no puede curar. No, lo fue a ver a Raúl Matera, que era un prestigioso neurocirujano, hombre de la derecha peronista por otro lado, pero estaba todo muy mezclado, en estas cuestiones eran, había cierta solidaridad, digamos. Había bandos armados, digamos, en los dos lados, pero había gente que era un poco más amplia y dialogaba, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Era, era, sectores muy focalizados lo que hicieron el episodio de Ezeiza. Y muchos vinculados a las Fuerzas Armadas, Coronel Osinde, eran oficiales de López Rega, lamentablemente. Bueno, López Rega era un personaje nefasto, que no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas, sino que tenía que ver con un acercamiento muy grande a Perón en su última etapa. Vamos a escuchar como cierre, después nos vamos a despedir, Sebastián. Parte de la película Los Malditos Caminos, que es la lectura de una carta que tiene una compañera, Elena Goñi, que le hace llegar Lucía Cullen un tiempito antes de la determinación que toma José Luis Nel, que la vamos a contar después de leer la carta. Y a ustedes les va a llamar la atención, pero como la carta es muy fuerte, dura 3 o 4 minutos, y es parte de la película, como les decía, Los Malditos Caminos, al final le vamos a poner una musicalización para distendernos, ¿eh? Y es una cosa que es de la época, para ambientarnos en la época, y es una versión muy particular de Boleto para Pasear, Ticket to Ride en inglés, que era una canción que en esos días habían estrenado los Beatles y que acá las interpreta el grupo Sandro y los de Fuego. Así que vamos a escuchar eso, y para después descomprimir esa tensión que les va a provocar seguramente escuchar este texto, vamos a ponernos en el contexto musical. Seguramente era algo que escuchaban José Luis y Luciana en aquella época. Bueno, dale, Rita, por favor. Este es del 4 de julio. De Lucía. Querida Elena, acaban de terminar la ceremonia del entierro de Perón. No te podés imaginar lo que es el dolor de la gente y de todos nosotros. La mitad de la gente se quedó sin poder verlo por última vez, yo incluida. El pueblo hizo cola durante 2 días seguidos bajo la lluvia. Anoche a las 3 de la mañana, cerraban a las 4, había todavía 50 cuadras de gente y seguían llegando. ¿Y ahora qué es lo que se pregunta todo el mundo? ¿La definitiva frustración del proceso o un retroceso de 7 a 10 años? El panorama es desalentador y desmoralizante. A pesar de todo esto, el pueblo confía en Isabelita. Era el comentario generalizado. La situación en casa se acerca a la definición. Fuimos a verlo a Matera y decidió hacer una consulta con Insausti, neurólogo, que lo vio a Raúl hace 3 meses y había dado un diagnóstico distinto al de él. Y nos habló de un neurocirujano que se especializa en un tipo de operaciones para reducir la espasticidad. Hasta el martes, al mediodía, todo andaba bien. Pero a la tarde le dio la viraza y dijo que no quería ningún nuevo tratamiento, ni operación, ni viajar. No fue la consulta y a partir de ahí todo se empantanó y volvió para atrás. En este momento ya no puedo hacer más nada. La situación se hace cada vez más insostenible. Anoche me dijo que este era su último fin de semana, pero yo supongo que esto se va a seguir prolongando. Como verás, mis noticias no son muy buenas. ¿Y vos cómo andás? Escribime. Besos, Lucía. ¿Esto qué fecha es? 26. Boleto para pasear en mi corazón. Te di con gran ilusión y toda mi fe. Escuchando a Sandro de Fuego, uno se da cuenta por qué se creó el rock nacional, porque traducir las canciones de los Beatles era complejo, la letra traducida al castellano no tenía nada que ver, y este tipo de cosas que hacía Sandro de Fuego y otros, los Tamis y otros grupos que se me vienen a la cabeza, los Shakers, los uruguayos, de traducir o cantar las canciones de los Beatles en castellano, se encontraban con las dificultades que tienen las rimas, las armonías cuando uno cambia de idioma. Y esto es lo que inspira de alguna manera esta época en la que es la fundacional de lo que sería el movimiento más grande de rock en castellano que existe en el mundo, porque el castellano se habla en muchos lugares, pero un desarrollo tan extraordinario como el que ha tenido el rock en la Argentina no hay en otro lado, salvo en Uruguay, un poco en Chile, pero en general donde se ha inventado la versión en castellano del rock es en la Argentina. donde ha tenido una enorme difusión y extraordinarios artistas como, bueno, Charlie, Fito, Spinetta y tantos otros, León Gieco, bueno, es vastísima la lista. No hay países que tengan esa cantidad de artistas que se reconocen a sí mismos como intérpretes del rock nacional. Y mezclamos de alguna manera esto, porque después de la tensión de escuchar la lectura por esta actriz de Los Malditos Caminos, de lo que hubiera dicho Lucía, o lo que decía Lucía en su carta a Elena Goñi, queríamos romper un poco esa tensión que tenía el texto, en el cual... Sí, es muy fuerte, muy emotivo. José Luis, a través de la mirada de Lucía, marcaba cuál era su idea, lo que rondaba su cabeza, ¿no? Sí. Así es. Bueno, en una persona que había escapado dos veces de la cárcel, que había participado del MNRT, Revolución de Otacuara, la resistencia peronista, preso en Uruguay, escapando, siempre buscando una persona intranquila, pensando en la política, en los otros, en el bienestar del pueblo. Sí. Pensarlo en una silla de ruedas fue realmente imposible para él mismo, y bueno, y se empezó a plantear en ese momento la decisión final de su vida, como se adelanta en esta carta, que sería el suicidio. Lucía estaba embarazada. Sí, sí. Cuando escribe esta carta habla de su... Tenía un embarazo de cuatro. Sí. Tenía un embarazo de 4 meses en ese momento. José Luis Nel hablaba con su amigo Cacho El Cadri, que no quería que su hijo lo viera como un discapacitado. Cacho hizo lo posible para convencerlo de que no tomara la decisión que tomó. Sí, sí, sí. En ese momento habló mucho con Carlos Mujica, con Cacho El Cadri, intentando revertir la decisión, pero finalmente aceptando lo que él quiso hacer, ¿no? Digamos, se sintió marcado por el destino. Él, según cuenta Rafael Cuyen también en su carta, no dejaba de hablar del tema del policlínico. Sí, el policlínico de la carga de esas culpas. Y después el hecho de verse a sí mismo como un... Y también viendo esa actualidad política, que no era una persona que estaba en silla de ruedas, viendo el triunfo de Perón, el triunfo de la revolución, ya había muerto el general Perón, ¿sabes? El proceso no era claro a dónde venía. Primero de julio de 1974. Sí. Él muere el 9 de septiembre. Una gran desilusión, porque las cosas iban degenerando en un enfrentamiento creciente entre la izquierda y la derecha peronistas, y él en ese momento comparte posiciones con lo que sería la Juventud Peronista Lealtad, que apoya el proceso político e intenta parar con la violencia y respetar la democracia que se había dado el pueblo. Pero bueno, esto también, la Juventud Peronista Lealtad iba a morir en parte con Perón, porque después no se podía tan fácil ser leal a Isabel, aunque tenía cierto apoyo. Y aparte, digamos, una cosa muy importante que lo debe haber marcado mucho también: el padre Mujica es asesinado en mayo de ese mismo año, 1974. Sí. Es una de las primeras acciones de la denominada AAA, con una lectura confusa también sobre la participación del general en ese episodio. Todavía hoy se discute eso, si él tenía conocimiento o no tenía conocimiento. El general había quedado muy, muy dolido e impactado por el asesinato de Rucci. Hay muchas discusiones sobre eso que no creo que podamos saldarlas ahora ni quizá nunca. Pero evidentemente, en un tipo tan allegado al padre Mujica como era José Luis, también debe haber impactado. Sí, sí, también. Y el tema, él recordaba siempre el policlínico, ¿no? Y decía, 2 vidas inocentes para nada. Sí, sí. Pero bueno, hay que... Para nada no era para nada. Era el escepticismo de un hombre que había llegado a una situación que le implicaba acabar con su vida, que lo hizo un 9 de septiembre, decías vos. Sí, y que no triunfó la tendencia política en ese momento. No, él ya vislumbraba el fracaso y el retroceso. Claro, porque no era el contexto de alguien que estaba contemplando el triunfo de sus ideales. Y bueno, entonces decía esta drástica decisión. Se dice que fue acompañado por Cacho El Cadri, en el film Los Malditos Caminos. Y otros autores también lo aseveran así, otros lo discuten, pero esto... Es difícil. Yo no tengo referencia. Como... Somos allegados a Cacho, a su historia, pero no tenemos referencia de eso, la verdad que no lo podemos aseverar. Sí, sí, sí. Al ser la literatura de los 70 muchas veces basada en testimonio, también es parte de subjetividades y cuestiones lógicas. La operadora nos está echando, Sebastián. Sebastián Jiménez, autor de El Último Tren, una novela biográfica sobre José Luis Nel, que se acomodaba para este episodio que recordamos hoy del 29 de agosto de 1963, que es el asalto al Policlínico Bancario, primer episodio de guerrilla urbana de la resistencia nacional y popular en Argentina. Bueno, están los compañeros de Feos, Sucios y Malas esperando que les pasemos la posta. Lo despedimos a Sebastián y nos despedimos hasta el sábado. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Sebastián. Nos vemos seguro en otra oportunidad. Chau. Radiográfica, FM 89.3.